Sinónimos de sándwich. Sinónimos en el mundo. En Panamá, emparedado. En Cuba, medianoche. En Uruguay, refuerzo. En España, bocata. En Italia, panini. En Chile, chacarero. Este es re Ubraji Merezamea. Ubraji. Ah, acá el invitado. Sigue con esa teoría. No, yo creo que le va a poder decir mucho el invitado de que su teoría no va a ser de. Antes de presentarlo, tengo una teoría de que casi todas las canciones se puede tararear Ubraji Merezamea. La comparto. Ahora sí, bueno, la presentación formal, por favor. Sí, de hecho, lo hago desde muy chico. Con la misma canción. No, con todas. Ah, bueno, bien. Muy bien, quien nos está acompañando este mediodía es Hernán Rizzo Patrón, más conocido también para algunos otros como Drupi. Se ha acercado porque hay una iniciativa, pensando un poco en esta semana, en este viernes, que nos va a convocar nuevamente a las calles este próximo 24 de marzo, y tiene que ver con una intervención sonora. Uh-huh. Una intervención sonora que consiste en, justamente, como es alguna de esas intervenciones, en una experiencia radiofónica para poder realizar en el momento de marchar. Lo que se plantea es que cada participante se baje una aplicación para su celular y hacer un recorrido en la marcha en determinados lugares donde se va a reproducir automáticamente en los celulares distintos clips radiofónicos. Pero bueno, teniéndolo aquí al señor, creo que es el puntapié como para que nos cuente un poco más de qué se trata todo esto. ¿Por qué recorrido empezamos? Bueno, es eso. Sí. Básicamente es eso. Por ejemplo, que es un clip radiofónico. Claro, redactaron muy bien la gacetilla. Sí, esto es una... Comenzó haciendo un experimento, uh-huh. Se ha transformado en una experiencia, que ya se hizo el año pasado. Esto se hace en el marco del laboratorio del CEPIA en las Facultades Sociales. El CEPIA es el Centro de Producción e Investigación Audiovisual de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Uh-huh. En conjunto con Radio Barriletes, que es una radio comunitaria de Paraná, y en su momento recibimos el apoyo de la Radio Universitaria de Entre Ríos, Radio UNAR. Uh-huh. Y bueno, como en todo laboratorio, nos concentramos en agarrar en este caso ciertos dispositivos y comenzar un poco a experimentar y a jugar con ellos y a tratar de encontrarles la vuelta. Uh-huh. Y nos parecía interesante comenzar a subvertir en la finalidad original, digamos, con la cual uno accede a estos dispositivos TICs, ¿no? O sea, los celulares o las tablets, leídos en clave de consumo, ¿no? Como que vos te compras esto y directamente ya te están inyectando data desde cualquier parte del planeta, y como que hay, digamos, un poder de fuego muy, muy fuerte, ¿no? E inclusive lo hemos hablado acá, perdón que te interrumpa, esto de cuando comenzó lo de los teléfonos inteligentes, que pasabas cerca de una hamburguesería y te avisaba, che, hay una oferta de la hamburguesa, o pasabas, ¿no? Entonces esa metadata se utilizaba, como decías vos, de una forma tal vez comercial. Sí. Y parece que sirviera para esto, ¿no? Nomás. Sí, y se van generando, digamos, como hábitos de consumo. Mm. Y también entendiendo, digamos, a esta tecnología como con esa única finalidad. Esto no lo digo yo, sino que lo dice un colega y un amigo, que es el doctor Ricardo Valle, que después en varios sitios de discusión, un poco ya aburrido con toda esta cuestión de la multimedia, la transmedia y la radio, y que se, ¿no? Él decía que los espacios académicos se deben, ¿no? así, con el término deber lo expresaba, una visión crítica hacia esto, ¿no? Y para tratar también de generar nuevas narrativas. Bueno, ustedes lo saben mejor que nadie, ya cuántos años que vienen militando la comunicación popular y por los caminos, digamos, adyacentes a las autopistas de información. Entonces, un poco se fueron confluyendo esos mundos, esas intenciones, y salió esto. digamos, yo rescato el espacio también de la facultad por la interacción que hay con los estudiantes, que bueno, también, digamos, como que aportan frescura. Hay una conexión, digamos, en las nuevas generaciones, ya estoy hablando como viejo, ¿no? Pero digamos, en las nuevas generaciones hay una conexión casi como inmediata y pronto va a ser innata, digamos, con estos dispositivos, que cada vez son más intuitivos. Entonces, eso también pone un poco en tensión por ahí la mirada de la academia, que por ahí está todavía muy encorsetada, digamos, en ciertas cuestiones como formales y teóricas. Entonces, a veces viene bien mover, digamos, un poco el avispero, ver qué se hace y después recabar la data, sistematizar y bajar. En ese sentido, esta experiencia creemos que salió muy bien. La hicimos en un marco muy reducido. ¿Allá de Entre Ríos? Se hizo acá en Buenos Aires y se hizo en Entre Ríos. Todavía con una aplicación mucho más precaria. Digamos, tenías que bajarte y navegar por todo tu celular para bajarte las cosas. Igual tuvimos un par de centenares de bajada interesante. Y eso también después nos comunicó o nos contactó con otros espacios, como la Universidad de La Plata, y también se replicó esta idea en la marcha de Julio López. Como que se van abriendo, digamos, caminos, lo cual para nosotros es muy interesante, porque es en parte, ¿no?, uno de los objetivos. O sea, no nos quedamos en el dispositivo o en el gadget electrónico, sino justamente es ver qué hacer con eso, cómo se hace sobre todo, y algo que nos viene quitando el sueño, que es el tema de los lenguajes, ¿no? O sea, porque cada medio tiene, por necesidad, digamos, delimitado en principio por la tecnología, necesitó desarrollar su lenguaje, digamos, ¿no? Tenemos la gráfica, el lenguaje audiovisual, digamos, en el cine, el lenguaje radiofónico, digamos, en la radio, y ahora tenemos dispositivos donde todo eso confluye y cada medio aporta su lenguaje, pero estamos hablando de otra cosa. Entonces, la interacción, digamos, de esos lenguajes, ¿no? ¿Cómo es? Entonces, por un lado tenemos el audio, tenemos lo gráfico, el texto o la imagen en movimiento, la imagen fija. Y en particular, esto que nosotros estamos desarrollando nos habilita un desafío, una incógnita, que es escuchar algo en un lugar. O sea, eso te cambia, digamos, la relación, la perspectiva y el contrato que realizas. Sobre todo en un lugar al aire libre, porque esta experiencia que nos estás contando me recuerda a algunos museos, que uno tiene un recorrido y de repente sí te pones unos auriculares, digo, museo desde historia hasta de arte moderno, ¿no? De cómo ver, de cómo observar. Uno va caminando en el museo y buscas dónde pararte para poder observar. Y uno anda ahí mirando, y la calle es lo mismo, o algo parecido. Hay una cantidad de información, publicidades. Entonces, si uno está observando, buscando información, que ¿cómo traducir eso de acá hay más data? Bueno, justamente vos lo mencionabas, esto no es que es algo nuevo, digamos, el mundo de las audioguías está desarrollado hace tiempo, pero volvemos acá en el tema de los lenguajes. Digamos que no he escuchado muy pocas audioguías donde se hace, por ejemplo, uso del lenguaje radiofónico, digamos, que potencia, digamos, su expresividad, por ejemplo, ¿no? Y esto que vos mencionabas también comenzó a vibrar, digamos, en los museos y en las nuevas corrientes museológicas. Digo, por esto lo estamos también trabajando por otras líneas, ¿no? Y es comenzar a derribar las paredes del museo. Entonces, digamos, vos nosotros ahora estamos trabajando en un proyecto que es plantear recorridos, digamos, por la ciudad, y que nosotros lo consideramos como una herramienta de construcción identitaria, o sea, digamos, recorrer el barrio con sus historias que lo constituyen, con esas, esos lugares que por ahí de tanto pasar y no sabes qué es, ¿no? Le va perdiendo como sentido. Entonces te plantea una relación, ¿no? Con el lugar, que es interesante. Y puntualmente acá, en el caso de la marcha, nosotros, yo tuve la posibilidad obviamente de hacerlo, y es muy emotivo, que es otro de los temas que a nosotros nos interesaba, digamos, ¿no? O sea, es, el dilema que nosotros teníamos es cómo intervenir, digamos, una marcha con un peso tan, tan grande, tan, tan importante, uh-huh. ¿no? En esta otra capa. Entonces, uh-huh. Desistimos inmediatamente de hacer la informativa. Y entonces, ¿por dónde vamos? Y vamos por lo emotivo, uh-huh. ¿no? Entendiendo la emoción como aquellas reacciones físicas que son inducidas, digamos. Sí. Así que sí. Sí, que lo auditivo tiene mucho que ver, bueno, todo, ¿no? Pero es que con respecto a lo que vos mencionabas de los espacios abiertos, y acá vuelvo de nuevo con el tema de los lenguajes, el lenguaje radiofónico, digamos, tiene todas las de ganar. Porque los lenguajes de los otros medios te abstraen, te inmovilizan, si se quiere. También te llevan a otro lado. Vos te metés en un libro, estás inmóvil y te fuiste, ¿sí? O estás viendo la televisión, o estás viendo el cine, que es lo más parecido a soñar despierto, ¿no? Pero acá vos necesitás relacionarte con el lugar. Y por razones obvias, no te tenés que distraer. Entonces, digamos, trabajar, digamos, como en esas dos frecuencias es muy interesante, porque hasta podés esto, hacer recorridos recorriendo otro tiempo, uh-huh. ¿se entiende? Digamos, y en el caso de la marcha, el acto físico, ¿no? De la marcha, donde además vos lo vas como acompañando con testimonios históricos, con poemas, con radioteatros o con obras de radioarte, ¿no? Como que todo se va amalgamando. Podemos transportarnos un poco a toda esa cuestión que nos va a suceder el viernes y ir escuchando un poco de este recorrido sonoro que nos trae de este 24. ¿Qué parte vamos a escuchar? ¿Qué te gustaría? ¿Por dónde te gustaría andar? A ver, nosotros, si quieren les cuento un poquito cómo está diseñado. Son como cuatro zonas de escucha. Uh-huh. Son como cuatro. Eso te iba a preguntar a la vuelta, si cuántos lugares eran, pero están. Bueno, si vienen por ahí, escuchamos, podemos escuchar quizás el principio, uh-huh. Que es el recorrido tiene un principio y fin también. Es raro, porque acá es aleatorio, que es otro tema. digamos, hay que comenzar a pensar no desarrollado en tiempo, sino en espacio. Uh-huh. Pero podremos escuchar. A ver, en el caso de la marcha sí, porque tiene un recorrido establecido, entonces tenés como posta, ¿no? Uh-huh. Pero podríamos escuchar, si quieren, un par de minutos del primer fragmento que se refiere, digamos, al hecho histórico puntual, ¿no? Bien. O sea, abarca desde el 76 al 83, ¿ok? Buenos Aires, 24 de marzo de 1977. La censura de prensa. La persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina, después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta junta militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. Mm-hmm. Por su parte, las 62 organizaciones dieron a conocer un comunicado. Bajo el título del Movimiento Obrero ante una emergencia histórica, señala que el país asiste a una de las más curiosas campañas golpistas a lo largo de toda su historia. Un golpe de Estado en estos momentos, indican, es el más irresponsable salto al vacío que podría realizar el país en la coyuntura histórica que le toca vivir. La actividad de la Casa de Gobierno, el acontecer en la Casa Rosada, a través del informe de nuestro cronista Álvarez Cornillón. Adelante usted, buenas tardes. Buenas tardes. Siguen infatigablemente las reuniones en la Casa de Gobierno. En la última hora se ha comenzado a desarrollar una reunión en el... que a partir de las fechas el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen pudo legitimarse en los hechos recuperando el programa en que coincidieron en las elecciones de 1973 el 80% de los argentinos. Invirtiendo ese camino, han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la nación. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente, prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se los han cerrado. No tiene entidad. No está. Ni muerto ni vivo. Está desaparecido. Es un incógnito, es un desaparecido. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de este terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. Pobre de aquel niño que no encontremos y que sospeche su origen, porque él va a empezar a buscarnos a nosotros. Este fragmento es algo extenso y me parece también, nos parece súper interesante que vayan y lo vivan en vivo. Es súper interesante ya escucharlo desde acá, y hablábamos un poco fuera de aire, escuchar algo junto a un montón de compañeros, compañeras, marchando, amigos, amigues, ¿no? Me parece casi como un viaje en el tiempo. ¿Cómo fueron las repercusiones que nos contabas un poquito fuera de aire, que ya experimentaron en otras marchas, tal vez no tan masivas, pero esto ya lo estuvieron haciendo, nos contabas, en Paraná? En Paraná y en Buenos Aires. ¿En La Plata algo también? En La Plata, junto con la Universidad con la Facultad de Periodismo, uh-huh, de La Plata, se hizo una experiencia similar con la marcha de Julio López. De Julio López. ¿No? Y sí, es una experiencia. Yo creo que digo, es un término como que está en boga, muy de marketing actualmente, pero digamos, en este caso, le calza perfecto, ¿no? Porque lo que les mencionaba antes es la relación con el espacio que vos estás transitando en algún punto también está condicionado por lo que vas escuchando. Esto es algo natural. Claro. Digamos, sería muy raro que nosotros caminemos por la Avenida de Julio y escuchemos olas de mar. No, pero se sabe que por ir a un extremo y para ver otro punto de vista, se sabe que en la guerra de Vietnam, además de bombas incendiarias, habían sonidos y cuestiones ahí que atacaban también con eso, por ejemplo, con ese nivel. Sí, entonces te plantea, digamos, una relación con el lugar que te la puede fortalecer, vos, o podés hacer una disrupción si querés, depende de lo que vos quieras hacer. En este caso, en la acción, digamos de la marcha, intenta, digamos, como fortalecer ese vínculo. Por eso nosotros no queríamos ahondar, digamos, en informativo. Uh-huh. Pues ya les contamos, quien va a la marcha sabe para qué va. Uh-huh. ¿No? Sino era como darle, digamos, como otra capa. Y con respecto a esto de las repercusiones que me preguntabas sobre las experiencias... Igual, perdón, antes, volviendo a eso, quedándonos con eso, también es una decisión, porque por ahí, tal vez, hay gente, vos dices, es una aplicación, y esto está hecho para... un turista que llega y no sabe, entonces se acopla a la marcha, la ve y dice, me bajo la app, pero va por otro lado en realidad. Sí, a ver, en realidad, vuelvo de nuevo con el tema de los lenguajes. digamos, es interesante porque se confluyen el lenguaje visual, el lenguaje gráfico o textual y el lenguaje radiofónico. Entonces, ahí uno como realizador puede tomar distintas decisiones, como bien lo mencionabas, uh-huh. y nosotros lo que elegimos es, generalmente en la aplicación podés poner información en texto sobre qué trata, ¿no? Que sería como la parte más dura. Claro. Digamos, somos bichos de radio, entonces nos gusta jugar más con el sonido antes que, digamos, alguien leyendo de Wikipedia. La marcha del 24 se hace todos los años porque no sé qué sé yo, ¿no? Es más por ir por otro lugar. Porque eso nos habilita, esto lo que te mencionaba antes, el tema de la experiencia o de las cosas que te van pasando y que realmente hay alteraciones sensoriales. Digamos, yo te comentaba recién en Paraná, se concentran antes de marchar en una plaza, entonces ahí lo que hicimos fue distribuir poemas, ¿no? Era como ir cazando audios por la plaza. Y la biblioteca de la radio había grabado unos fragmentos, un minuto de cuentos infantiles que habían sido prohibidos, o de compañeros desaparecidos, que los habían escrito. Y cuando estábamos ahí diseñando a dónde lo íbamos a poner, claro, comenzamos a comprender también la función de la plaza, qué es la plaza. Y de repente dijimos, bueno, uno más uno y dos, van donde van los juegos infantiles. ¿No? Entonces ahí, ¿no?, estaba la calecita, le pusimos un cuento, estaba el sube y baja, le pusimos otro cuento, ¿no? Y cuando yo estaba probando la aplicación un día anterior, estaba escuchando un cuento, el Gran Bartolo, y de repente me quedo como enganchado con algo, ¿no? Como que me quedo mirando fijo algo y lo que estaba viendo era la calecita que giraba vacía. O sea, ahí se me detonó la cabeza, digamos, ¿no? Un poco ya condicionado por todo lo que veníamos viendo. Y en el medio, en un momento pasó una niña con una bicicleta y todo parecía como realentado en el tiempo. Y esto mismo, digamos, después recabando algunas experiencias de gente que participó en la marcha, le ha pasado, ¿no? Le ha pasado. Esto de observar la realidad en otra velocidad. En ese caso particular, sí. Por ese sonido, por esa... Pero nos ha pasado, por ejemplo, si hicimos una instalación con algunos de estos clips en el marco de un taller en la facultad, una instalación fija en Plaza de Mayo, que es un lugar simbólico para todos nosotros. Entonces nosotros le pusimos una capa de audios en el medio, ¿no? Claro. Y comenzar a observar la plaza, cómo está distribuida, sus símbolos, ¿no? Esto, en cada uno de los pañuelos de las madres había un poema. Pero vieron que está vallada. Detrás de la valla, si miramos a Casa Rosada sobre la mano izquierda... Sí, porque las dos están valladas. Siempre... hay dos camionetas en la Federal, son calabozos móviles. Entonces nosotros habíamos hecho un clip que versa sobre la violencia institucional, ¿no? Un radioclip de violencia institucional, ¿no? Todo muy en clave de hip hop, con muchos spots de radios comunitarias, fragmentos, testimonios, etc. ¿Y dónde lo pusimos? Encima de las camionetitas. Quienes participaron, digamos, de la experiencia, era interesante verlo, ¿no? Ese duelo de miradas con los canas, porque te miran, ¿no? Y vos estás con dos auriculares y lo mirás. Y generaba, sí, bronca, ¿no? Digamos, generaba bronca. ¿Cómo? Eso, claro, es la postura también de lo que estás escuchando con tu sensación, claro, física, con estar, claro, frente. Lo ves al tipo ahí y esto es la relación, ¿no? Digamos, los símbolos. Es una narrativa interesante que no está explorada, ¿no? O lo mismo, frente a la Casa Rosada, el último segmento que nosotros tenemos, lo dividimos de la siguiente manera. El primer segmento, si bien tiene como una línea cronológica, no lo es tan así. Digamos, viene el primero, que es del 76 al 83, con audios históricos, pero nos centramos en las madres, ¿sí? Después viene Alfonsín Menem, con el juicio de las juntas, y después todo lo que vino atrás, audiencia de vida, punto final, pero ahí, ¿qué es lo que nosotros planteamos o que lo cruza transversalmente? Es toda la movida de hijos, con todos los scratches, y en ese clip hay mucho rock and roll, ¿no? Porque tiene verdad, memoria, justicia y alegría, decían, ¿no? Y era de la forma en que lo podemos sobrellevar. Después está el de violencia institucional, que es este que les acababa de comentar. Y por último, desarrollamos desde Kirchner hasta Macri, ¿no? Coincidente con el siglo XXI, esa cosa medio como en principio de reivindicación, y ahora nos encontramos en la lucha nuevamente. Claro. Entonces, digamos, hay todo como un tsunami emotivo, ¿viste? Que termina. Vos mirás, terminás mirando la Casa Rosada en esta discusión que hicimos en la plaza. Terminás mirando en la Casa Rosada y escuchándolo a lo pérfido con sus declaraciones negacionistas, a Pradegay y todo lo demás, a la ministra de Seguridad diciendo que te da 5 minutos para que te vayas. Y la sangre te hierve, digamos, ¿no? ¿Cómo uno descubre este recorrido? Es uno en la aplicación, vos te bajás la aplicación y ya sabés que funciona por a través del GPS, entonces vos si tenés internet, necesitas 3G, 2G, ¿cómo uno llega ahí, se te activa? Más la parte para gente ya grande como uno, digamos. Mirá, hay gente más grande que yo que es más moderna igual, a mí me cuesta bastante. No, nosotros estamos usando una aplicación que es gratuita. ¿Sí? ¿Dónde la encontramos? Podemos hacer el link ahora seguro a través de Sándwich Tribal. Mira, es una aplicación gratuita que se utiliza bastante, digamos, para recorridos turísticos. Aquí en Buenos Aires, la verdad que hay pocos. La pueden encontrar, hay una página, que es donde es la página, digamos, de este evento o de la intervención sonora, que es son30000.sociales.ua.ar. Es 30.000 con número o con 30 con números y 1000 bien escrito. Ahí, digamos, está un poco la impronta que nosotros le quisimos dar, y está, digamos, como el paso a paso para bajarte la aplicación y las cosas que tenés que tener en cuenta. Algo interesante acá es que por ahora acá en Argentina los datos no son tan caros. Afuera son carísimos. Comprar datos, decís, con respecto a internet, por celular o por tablet. Exactamente. Entonces, lo que generalmente se desarrolla en este tipo de aplicaciones es te dan, y además como son, el contenido pesa 40 megas más o menos. Bien. O sea, no es mucho, pero para tráfico de datos puede ser. Lo que hacen estos tipos es te dan la posibilidad de que vos lo podés escuchar o recibir la información vía streaming, vía datos, o en algún punto que tengas wifi, bajarte el contenido que queda latente en tu celular, y después cuando habilitas el recorrido sale. Nosotros lo que recomendamos es eso, básicamente porque en concentraciones muy grandes colapsan las antenas del celular. Eso era también una consulta, ¿no? ¿Cómo se trabaja la concentración de gente? Sabemos que donde hay mucha gente, ahí los celulares empiezan a caer, porque es una cuestión de espacio. No lo necesitas. No necesitas la señal de celular. No es la celular, es a través de internet. A ver, algo que que no, para, nosotros lo estamos usando como ventaja, pero que es terrible en realidad. O sea, el celular en sí es un tiene una antena de GPS, uh-huh. digamos, y funciona con eso, digamos, ¿no? En ciudades tiene un margen de error que a veces puede ser sí, la vuelta considerable, en la esquina, pero, puede ser considerable, 30 metros a veces, con muchos edificios, ¿no? En lugares abiertos no, tenés una precisión de casi 3 metros. Entonces vos te bajás esta aplicación y ahí inmediatamente te van a aparecer los puntos. Sí, o los las narrativas que hay en ese lugar, ¿no? Mm. O los productos que hay en ese lugar. Tenés que buscar 24 de mayo y la ciudad donde estés, porque esto, gracias a la interacción y colaboración con redes de radios comunitarias, FARCO, MARC, y con las redes de radios universitarias, mm-hmm. esto se está desarrollando en otras ciudades. Me están llamando, pero digamos, ahora esto se va a hacer ahora, hasta ahora, se va a hacer en Buenos Aires, Paraná, Río Cuarto, General Roca, La Pampa, y estaban ahí confirmándome Neuquén y otra ciudad ahí en la Patagonia. ¿Y todo esto sale de la misma nube? ¿Va a todas las provincias? ¿Está en la nube o está...? Está en la nube, sí. Bien. Bueno, 84.000 preguntas más tendríamos probablemente, porque estamos haciendo hincapié en lo que obviamente es más importante, que es el 24, pero todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico también nos interesa mucho, y por eso a veces la conversación se va, de hecho nos pasamos un poquitito del bloque, pero te queríamos agradecer, gracias por acercarte acá un mediodía a FM La Tribu. Y ya quedan todos los links, ¿no? Como en nuestro Twitter y en nuestro Facebook pueden encontrar ahí el link a la aplicación. Estoy buscando, no quiero decir link, pero uno termina diciendo... El acceso. Enlace, acceso, claro. Soberanía lingüística. Por favor. La enlace. Forma de ingresar. La verdad, muchas gracias a ustedes. Siempre que hay alguna movida, hay eco, digamos, acá en la radio. Gracias por los mates, vinieron súper bien. Ojalá que lo puedan hacer, y si lo hacen, después charlamos. Dale, también estaría bueno inclusive eso, ¿no? Ver cómo resultó, sobre todo esto que me parece que por primera vez es al mismo tiempo en tantos lugares diferentes, ¿no? Sí, está bueno porque ahí vas comprendiendo ciertas lógicas, uh-huh. ¿no? Así que sí, estamos muy entusiasmados, sin dormir, pero estamos entusiasmados, porque era esto, ¿en qué me metí? ¿Por qué no me metimos en esto? Pero bueno, es interesante, así que bueno, espero que sirva, básicamente, ¿no? Y bueno, nada, gracias por la difusión y la onda. Muchísimas gracias, Hernán. ¡Sándwich!